de Goyeneche a Tarantino. Una vez más, las historias que elegimos terminaron hablando de temas que por alguna razón en este septiembre nos tocan el alma. Nuevas vueltas al sol que nos dan ganas de festejar estar vivos, de estar atravesando noche a noche el éter del cual disfrutamos. Natalicios que, sin embargo, conviven con pérdidas duras, llenas de septiembre, que aunque angustiosas, nos hacen pensar una vez más que esos seres son hoy eternos gracias al sol, gracias a la música y al resto de las artes. Hoy será un programa que buscará sacar risas y calmar el pecho. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, a mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino, estamos tentados antes de arrancar. Comienza un nuevo programa, una nueva transmisión, programa número 122. Evelina es quien les habla, muy buenas noches. Y a mi lado está Juan Matías Tata Sterkel. ¿Cómo estás? Bien, Evelina, ¿vos? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te trataron estos días de lluvia, viento mal. Y...? Me estoy podrida. Queremos que venga la primavera. Mal, totalmente. Hoy hay una humedad. Sí, igual dicen que se vienen días lindos. Sí, a partir de mañana todo cambia. Cambia, todo cambia. Por y eso hay que pensar. Nosotros somos la puerta, el umbral a ese cambio. El umbral hacia la luz. Como decíamos, esto es de Goyeneche a Tarantino. Saludamos también al señor Pablito Lesiani, que está en los controles como todos los miércoles. El negro Duverni, que está ahí revoloteando, chumeando. Hoy cambiaron de funciones. Uno, sí. El que observa es el negro y el que opera es Pablito. Sí. Pero en cualquier momento por ahí se viene ahí... El cambiete. Cambio de segundo tiempo. Exacto. Y a la señorita Fer, que está laburando en la otra computadora, saludamos a todos hoy porque es así esto. Como decíamos, programa 122, un programa hermoso, como todos los miércoles, para nosotros por lo menos, variado... interesante, no vamos a adelantar mucho. La idea es que se vayan sorprendiendo con el correr de los minutos. Y estamos en Radionaut, en FM 106.3, en el Olga Vázquez, cuya clausura ha sido levantada. Y eso nos pone también muy felices. Tenemos teléfonos para que se comuniquen con nosotros, nos manden mensajes, WhatsApps y nos llamen también si quieren, ¿por qué no? El teléfono de la radio es 451-6917. El teléfono celular es 670-5190. Tenemos también un correo electrónico, un mail, que es radionautafm@gmail.com. Tenemos una página de Facebook, que es Radionauta, o un Twitter, que es RadionautaFM. Y obvio que tenemos el Facebook del programa, que es de Goyeneche a Tarantino, que espera su me gusta día a día. Sus comentarios, sus comparticiones. Sí, sus todo. Sus va. Todo, sí. Porque aparte viste que Facebook te dice, has tenido un rendimiento genial esta semana. Óptimo. Y te pone re feliz. Sí. Pero bueno, y también nos pueden escuchar por varios lares. ¿Querés que te pase a comentar? Y dale. Mirá, nos pueden escuchar por el aire al 106.3. También por radionauta.com.ar. Y no solo escuchar este programa, sino los programas anteriores y toda la programación de Radionauta, no, hasta la que acontece hasta este momento. La que viene después mañana, no. La van a escuchar para posteriormente, ¿no? A posteriori, a la postre. A la postre. Y si no, también por la aplicación TuneIn, o TuneIn, ¿no? Una aplicación para celulares. Ya estamos adentrados en esa modernidad y en esos modernismos, sí. Con los cuales si andás con un celu, te bajas la aplicación y salís andando por la calle. Si no lo querés escuchar por aire, ¿o? O si no, por ahí por la humedad, si se pierde un poco la señal, mándale TuneIn. Mándale TuneIn. TuneIn se escribe, ¿no? Para dejar. Sí. TuneIn.com/radionauta. La primera hora de este programa va a ser como extraña porque vamos a empezar con un par de bandas que después las vamos a retomar al rato. Va a estar Ero Ladaga en breve nomás, con su columna literata. Literaria, en realidad, la columna, ella es literata. Así que para todos los fans de Ero Ladaga, por favor no se vayan, que en breve va a salir al aire para contarnos cosas muy interesantes sobre literatura chicana. Eso. Así que nos vamos a ir en México un poquito. Pero bueno, vamos a arrancar con música porque este programa un poco que trata sobre eso. El primer tema que vamos a escuchar es un tema de una banda amiga, hermana, Amigos Azuleños y Olavarriense. ¿Se dice así? Enses. Pero hay uno solo. Bueno, Olavarriense debe ser. Olavarriense. No sé si Olavarría. De Olavarría, claro. Dos de azul, uno de Olavarría. La banda se llama Prende José. Hace un par de meses estuvieron grabando sus temas, pero hace muy poco, de hecho, el fin de que pasó, estuvieron ahí mezclando y haciendo esas cosas ya un poco más tecnológicas o con máquinas, ¿no? Que hacen todas las bandas. Este tema es el tema, el hit, hitazo total, tema que coreamos cada vez que vamos a verlos, que se llama Creo Que. Pero no solo vamos a escuchar a los Prende José en este primer bloquecito, segmento de programa, sino que pegados a ellos van a aparecer una banda con historia ya en nuestro país y el mundo, que se llama Las Pelotas. No sé si las tienen por ahí. No sé si las tienen. ¿A Las Pelotas? O algunos las tienen para afuera, otras tienen para adentro. Si sos un eunuco, te las cortaron. Pero ¿por qué dije las tienen? No sé, porque son más de una. Porque castré a mi gato, entonces claro, quedé traumado. Claro, quedaste con eso. Bueno, tu gato, Tango, le mandamos un saludo a tu gato. No las tiene, a Las Pelotas. Pero puede escuchar Las Pelotas, seguramente escuche Las Pelotas, sí, de vez en cuando. En casa, tal cual. Bueno, vamos a escuchar a Las Pelotas, una banda. Este tema es Si Sentís, del disco Esperando el Milagro, del año 2003. Discazo, uno de quizás de los más conocidos. Pero bueno, siempre decimos que no hay que renegar de los grandes éxitos, no, tampoco. Entonces, para ordenar nuestro programa, arrancamos con Prende José y después con Las Pelotas. Y seguimos con De Goyeneche a Tarantino. Ah, 20 a 22 por Radionauta 106.3. Suena bajo nuestras voces de Molotov. Vamos a hablar en breve de Molotov. Primero, hablemos primero de Da Funcio. De que escuchábamos hace breve instante, ¿no? Exactamente, y que vamos a escuchar en un rato también. Hoy decíamos que está medio como mezclado el asunto. Porque un 8 de septiembre, digamos un día como mañana, pero de 1961, nacía Germán Da Funcio. Que esos vistes apellidos que la gente los pronuncia como se le antoja, pero bueno. Da Funcio, Da Funcio. Claro. O Da Funcio, que Da sería Funcio. Lo más. Parte fundamental de las pelotas en la actualidad, pero la génesis está en sumo, como la génesis de tantas cosas. De está gran parte de la música nacional, exactamente. Vamos a hablar, antes de meternos en sumo y en las pelotas, hablamos un poquito de... El Sherman, el pelado. No vamos a hacer como una historización de su vida, una biografía muy meticulosa, pero sí contar cosas que él, entrevista a entrevista, cuando le preguntan sobre su infancia o sobre su adolescencia, comenta. Una infancia complicada, una infancia dura. Fue marino mercante, pero previo a eso tuvo que hacer la colimba, experiencia que a más de uno lo marcó. Me acuerdo, por ejemplo, cuando hablábamos de Moyo hace un par de miércoles atrás, él también decía que, sobre todo los artistas, ¿no?, volvían de la colimba con un desamor hacia el mundo en general, y era muy difícil encontrar gente que quiera empezar a canalizar esa energía angustiosa en arte, en música. Bueno, el caso de Dafuncho no fue la excepción. Él durante la colimba fue chofer de Galtieri, de Bussi, de Menéndez, y dice que eso realmente fue una mierda, que lo acompañó durante un montón de años. Y después, cuando fue marino mercante, él justamente decía que el navegar y el poder tocar la guitarra en el barco, en el medio del océano, era como una especie de terapia. De hecho, dice que en la actualidad también le gustaría mucho volver a navegar, y dice que disfrutaba mucho de las tormentas en el medio del océano, lo cual a mí me daría un cagazo atómico. Hay que ver si uno, ya estando medio ahí en el baile, curtido con la movida del barco, o no. Por ahí está arriba de un barco. Imagínate la situación al revés, ¿no? Sí, a full. 4 días de paz sobre el mar, en algún momento un poco de emoción. A full. Bueno, y él cuenta eso, que disfrutaba muchísimo como alejarse en el barco y tocar la guitarra, tocar temas propios, tocar temas de Seú Girán. Y él dice, él mismo dijo en alguna vez, que todo era una mierda hasta que en Córdoba se cruzó con el gran Luca Prodan. Aparato desde el comienzo. Luca estaba, se fue a Córdoba, a la casa de un amigo de Germán y un par más, como huyendo, ¿no?, de todo lo que venía consumiendo en líneas generales. Y una anécdota muy, muy copada respecto a la estancia de Luca en Córdoba es que el tema Divididos por la Felicidad, cuando él dice agosto y dice perra, agosto y perra eran los nombres de los perros de este Timmy, que era quien lo hospedaba. Yo no sabía. ¿Vos sí? No. Ah, pensé que por la cara que me habías puesto era como que ya lo recontra sabías. Me sorprendió. No fui cara de obviedad, ¿no? Él dice que cuando llegó a Córdoba, a la casa de Timmy, lo recibieron estos dos perros, Agosto y Perra, y en Divididos por la Felicidad hay un homenaje a los canes. Esas cosas, ¿viste? Esos detalles de los temitas que uno se va enterando. Bueno, nada. Fue parte de Sumo, Germán Dafuncho, y es muy loco porque también él cuenta, ¿no?, lo que fue también la muerte de Luca. Que uno hoy en día habla de la muerte de Luca como, bueno, sí, la pérdida de un eslabón fundamental en lo que fue la música de acá. Pero para los tipos se murió un amigo, básicamente, en ese momento, ¿no? Entonces, como que el duelo, incluso él mismo dice que es hasta el día de hoy que padece esa pérdida. Y cuenta una anécdota muy, muy interesante, que la leí o la escuché por ahí, que dice que en un momento, previo a la muerte de Luca, estaban en un bar tocando y los meten a todos presos. Y en un momento un cabo encuentra un pasaporte y pregunta quién es Luca Prodan, y dice que toda la comisaría se puso a aplaudir. Todo lo que estaban presos, que todo lo que estaba en el bar, se pusieron a aplaudir. Muy flashero. El pelado. Y bueno, y nada, las pelotas, Divididos, hay una rivalidad ahí que en realidad es mentira. No, en realidad son dos partes de una misma. Hasta de hecho son, si quiere, dos betas que casi son como la evolución de Sumo. Si de alguna manera. Son dos, una bifurcación que dio dos caminos de cosas que por ahí se pergeniaron en Sumo, que era mucho más descontrolado o, digamos, desprolijo, y que se fueron puliendo desde dos lugares distintos, ¿no? Uno mucho más rockero, si se quiere, más hendrixiano en Divididos, y uno también tomando ambientes un poco más reposados, otras variantes, ¿no? Es una banda que ha variado, bueno, Divididos también no se ha quedado en el molde en eso de variar en géneros, pero son como dos caras que tienen siempre un tufillo y un gusto todavía. A full. Bueno, y es interesante lo que decís, porque en una entrevista, en Encuentro en el Estudio de Las Pelotas, lo que él cuenta es que él también un poco reniega del término rocker. Varios de los que conforman Las Pelotas viven en Córdoba. De hecho, e incluso cuando vienen a tocar a la provincia de Buenos Aires, o incluso a Buenos Aires mismo, vienen en auto, no vienen, no es que se mueven en un bondi de la banda. E incluso justamente se encuentran en fechas particulares en las cuales tienen que grabar o ensayar o lo que sea. Pero ellos, nada, viven en Córdoba, en un espacio muchísimo más natural, viven en las sierras cordobesas. Entonces él justamente en esta entrevista reniega un poco del término rocker porque siempre se relaciona mucho más a lo urbano, ¿no? Cemento, olor a pucho y noche. Claro, y ellos vienen o no noche, de, pero de las sierras. Tal cual, y él dice que es una realidad que también se puede hacer rock, digamos. Así que justo lo que venías diciendo. Y bueno, y otra pérdida grande que tuvo el rock Las Pelotas fue Sokol, ¿no? Allá por el 2009. Que bueno, nada, para los fanáticos de Las Pelotas fue como terrible. Y para ellos también, ni hablar. En 2009, ya hace un montón de tiempo que se murió Sokol. Sí, pasa el tiempo. Mucho. Son que siete años. Sí. Siete años. Sí, una locura. Pero bueno, como decíamos, hoy es un programa para eternizar a través de la música un montón de... Además, claro, sí. De personas. Che, vamos a escuchar en un rato a Las Pelotas, pero antes de adentrarnos en la música de Las Pelotas, vamos a hablar de lo que está sonando ahora, que es Molotov, porque en septiembre cumple años Ismael Fuentes de Garay, más conocido como Tito Fuentes, el bigotudo que está, el frontman. Sí, se podría llamar frontman. Puse una T ahí que no iba. Frontman, pero es extraño porque... A decir verdad, Molotov es una de las pocas bandas que alternan a full cantantes y músicos, con lo cual, ¿quién es el frontman a fin de cuentas? Es el más conocido, ¿no? Generalmente, digamos, uno lo tiene mucho más digerido o de escucha a Tito Fuentes de Molotov. Generalmente también es el que se predispone más a las entrevistas, a ese tipo de exposición, si se quiere, entonces de ahí que tiene ese rol, pero como decíamos, es una banda que no tiene un cantante definido, suelen alternar, ¿no? La cuestión de las voces. Antes de adentrarnos en Molotov, te cuento un par de cosas muy pequeñas sobre Tito Fuentes, que nació en Ciudad de México. Tiene un par de proyectos paralelos a Molotov, que de alguna u otra manera se entremezclan con esta banda. En 2007 lanzó él un EP sin título. Viste que habla medio como ahí agringados. Bueno, sí. Vamos a hablar de la literatura chicana y tiene un poco que ver con eso. Donde tiene un par de temas que después Molotov los incluyó en el disco Eternamente, que bueno, que primero salieron como autoría y en un EP de Tito Fuentes nomás. Después en 2010, por ejemplo, participó del disco Pericos and Friends, en el tema Sin Cadenas, temazo de los Pericos, que está Tito Fuentes, está Aparece No Te Va a Gustar, Gondwana, y bueno, una mezcolanza ahí de artistas. Casi que lo traigo y dije, no, vamos a pasar Molotov. Un día hablamos de los Pericos, pasamos los Pericos. Y otro datito que te tiro. Él es parte de un estudio de diseño que ha hecho diseños para marcas muy conocidas del Imperio, que se llama Bang Buró. Así que si algún día leen Bang Buró, Tito Fuentes forma parte de eso. Está detrás. Está detrás de todo eso. Y el 9 de septiembre, el viernes, Molotov va a arrancar una gira en México porque se conmemoran 20 años de la banda, del comienzo. Una banda añeja, digamos, de alguna manera. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, bueno, no nos pongamos... No nos pongamos... Porque cumplimos años... Claro, más con la humedad, ¿viste? Y estos días así... Duelen los huesos. Y recordemos que los Molotov son fanáticos del São Paulo, equipo de fútbol del cual estuvimos hablando hace muy pocos miércoles también, ¿no? Que todo tiene que ver con todo de repente. Pero bien, vos querías contar algo de Molotov. Tenemos algunas pequeñas curiosidades, si se quiere llamar. Uno de los temas más conocidos, lo conoce todo el mundo, es Rastamandita. ¿Sí? Que en realidad uno lo escucha, lo primero que asocia a qué tiene que ver con el rastafarismo. No. Lo que es, más bien, es un tributo a su manager que lo escucharon de pasillo y quiso decir rata maldita y no le salía. Decía rata mandita y le quedó el nombre. Fíjate, Dios, qué pavada, ¿no? Pero son esas cosas que decís, bueno, ah, claro, este tema... No, nada que ver. Nada. Y una un poco más intensa, ¿no? Interesante es que en el torneo de apertura de fútbol mexicano, en 2005, los Molotov hicieron una apuesta con el empresario Jorge Vergara, que era el dueño del Chivas de Guadalajara. Ellos, fanáticos de los Pumas de la UNAM, apostaron con este empresario, es el clásico más importante, digamos, en México, que si ganaban los Pumas, Vergara tenía que gatillar $1,000,000, que en ese momento eran $98,000, sí, a una fundación en la lucha contra el SIDA. Si ganaba el Chivas, ellos tenían que hacer un recital a beneficio en el estadio del Guadalajara, ¿no? Y tenían que pagarse todos ellos. Ahí va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ganó el Chivas. Viste, uno dice, ¿por qué no le podemos ganar? Bueno, ganó el Chivas. Sí. ¿Qué hicieron? Tuvieron que hacer el recital, porque perdieron la apuesta, ¿no? Y cuando reeditaron el álbum Con Todo Respeto, incluyeron un tema que se llama Vale Vergara, el Guadalajara, ¿no? Ahí dedicado va. A él. Mira, de alguna manera. Buena data. Pero mantuvieron buenas relaciones, ¿no? No tuvieron nada. Bien. De hecho, la película, una película en la cual participan algunos miembros de Molotov y tu mamá también. Sí. Sí. Detrás de esta producción estuvieron Molotov y el que gatilló un poco de dinero fue Vergara también. Ah, bueno, quedó ahí un nexo. Un nexo. Ahí va. Vamos a escuchar un poquito de... No, de Molotov no. No, ya estamos. Porque vamos, venimos. De hecho, en un rato escuchamos Molotov de nuevo. Sí, tal. Somos así, no nos importa nada. Hoy tenemos un programa rebelde para combatir el frío y la humedad. Y la humedad. Y sí. Vamos a escuchar de nuevo Las Pelotas. Mirá, somos así de locos. Mirá vos. El disco, otro discazarazo que se llama ¿Para qué? Del año 98. Sí, 98. El tema, el chupetón, y después viene Elo la Dada con su columna. Así que seguimos con Las Pelotas un poquito más. Thank you. Goyenechea Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Continuamos en De Goyenechea Tarantino. Suena de nuevo Molotov. Esta cortina fue elegida a medio último momento. El tema es Frijolero, del disco Danza Tense Tenso, ¿no? Sí. Qué bien que lo pronunciaste. Oh. No sé lo que puedo decir. Buenas noches, Eloisa. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Bien, contentos. Sí. ¿Vos? También. Contenta. Re serios. Bien, literatura chicana, por eso Molotov. No es el único ejemplo de lo chicano en el mundo, pero este tema en particular tiene que ver con eso, porque arranco con una pregunta. Ajá. ¿Qué es lo chicano? Bien, los chicanos, las chicanas, el término chicano ha tenido como varias significaciones a través del tiempo. En sí se le llama a los miembros de las comunidades mexicano-estadounidenses que viven en Estados Unidos desde 1848, ahora les cuento por qué. Uh-huh. Pero que siguen teniendo las raíces mexicanas en su cultura. Bien. Eso por un lado. Les cuento un poco, les hago un poco de historia, si quieren. Sí. Hay que remontarse a 1833-34, cuando el territorio de Texas y mucho del territorio que hoy forma parte de Estados Unidos formaba parte de México. Claro. Muchos estadounidenses estaban en Texas ilegalmente, pero avalados por el gobierno mexicano. Y en 1834 en México estaba el gobernador Santa Anna, que era un dictador. Entonces Texas, como había muchos estadounidenses, se proclama independiente, como para no estar bajo ese régimen dictatorial. Se declaran independientes y al tiempo se quieren anexar a Estados Unidos. Bien. Esto no sucede todo rápido, sino que a partir de 1846 se desata la guerra entre México y Estados Unidos por este territorio. Bueno, obviamente termina ganando Estados Unidos, por lo que en el 1848 se firma el Tratado de Guadalupe, donde en los territorios de Texas. Texas. Puede ser de las dos maneras porque es lo mismo que México o México. México, claro, ¿no? Claro. Bueno, Texas, California y Nuevo México pasan a formar parte de Estados Unidos. México pierde prácticamente la mitad del territorio. Yo hoy miraba el mapa para orientarme bien y realmente la cantidad de territorio que se le sacó a México después de esa guerra les dejó como un golpe bastante fuerte, duro. Se firma ese tratado, estos estados pasan a formar parte de Estados Unidos, entonces se les dice a los mexicanos que estaban viviendo ahí, bueno, tienen un año para decidir si se quedan o se van. Si se quedan, les vamos a dar derechos y todo lo que se merecen. Obviamente eso nunca sucedió del todo. Derechos a ser... A ser, ¿no?, estadounidenses. Sí. ¿No? Empleado doméstico de un estadounidense, esos los, sí, derechos que terminan. O trabajar, ¿no?, en los peores trabajos, ¿no? Sí. Valga redundancia. Bueno, entonces a estas personas se les comienza a decir chicano. Al principio tenía una connotación bastante negativa, pero con el tiempo y sobre todo a partir de 1960, ya bastante tiempo después, surge lo que se llama el movimiento chicano. Esto es un proyecto político-cultural con lo que se quiere impedir la asimilación y la pérdida de los valores mexicanos, claro, de su cultura. Y se empieza a hablar del orgullo de la raza y de la cultura. O sea, ahí el término chicano empieza a tener una connotación más positiva. Bueno, yo soy chicano, sí, vivo en Estados Unidos, pero mis raíces son mexicanas, claro, a pleno. Ahí va. Y bueno, y en este 1960, además de estar este movimiento chicano, tiene que ver mucho con como la salida a flote de muchos intelectuales mexicanos, chicanos. Empiezan a formar parte de las universidades y una vez que, bueno, van terminando la universidad, empiezan a tomar ciertos lugares de poder dentro de Estados Unidos. Y se empieza a problematizar sobre la literatura chicana. se quiere establecer las fechas, por decirlo de alguna manera, los límites de esta literatura, y obviamente muchas teorías. Algunos dicen, bueno, a partir de 1848, que fue desde que se firmó el tratado, a partir de ahí, bueno, todo lo que escribieron los chicanos en literatura chicana. Algunos dicen, no, hay que ir más atrás, desde las crónicas que hablen del territorio de Texas y todo eso. Bueno, también en literatura chicana hay distintas teorías. Pero lo que pasa también con esto es que cuesta para la academia tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Primero porque esto no tenía como una tradición donde meter a la fuerza este tipo de literatura. El tema del lenguaje, algunos escribían en castellano, otros en inglés, aparte dice mucho el bilingüismo, y eso, por ejemplo, el Molotov aparece todo el tiempo. El Spanglish. Exactamente. Recordemos, perdón, que Molotov, el baterista, es estadounidense. Claro. Adoptado totalmente por tierra mexicana, pero bueno. Está su cultura metida, o sea, su lenguaje está ahí. Y además el carácter de denuncia. A ver, esta literatura, sobre todo más después del tratado, surge una literatura por necesidad, como surgen muchas literaturas, ¿no? La literatura, no sé, afroamericana, de los esclavos, de las mujeres. Son literaturas que salen para denunciar, para mostrar una realidad. Lo que se trata de hacer con esto es, bueno, escribir la historia del sudeste desde la visión chicana. Porque antes está bien, escribían los estadounidenses desde su perspectiva, punto de vista. Claro. Y bueno, estaba bueno mostrar la otra parte. Y el tema que predomina en esta literatura es la búsqueda de identidad. Que acá aparece mucho también esto. Bueno, estoy en otro territorio, pero mi cultura, que también se juega mucho el tema de la mezcla, no solo, bueno, mi cultura es mexicana, sino hay de las dos. Claro. Porque muchos son nacidos en Estados Unidos. Pues es que ahora que hablas de esto, Néstor García Canclini, me voy a meter con esa, pero a quien en periodismo hemos leído mucho, igual se lee en muchísimos ámbitos académicos, algunos de sus laburos sobre cultura, que a veces está bueno por eso a los autores poder como ubicarlos en tiempo y espacio, los hizo viviendo en estos límites, digamos, México-Estados Unidos, donde justamente la explosión cultural, la mezcla, era sumamente clara, digamos, explícita. Entonces un montón de laburo sobre cultura los hizo desde ese territorio. Sí, además, tener en cuenta esto, ¿no? El mexicano ya de por sí tiene una variedad cultural de por sí, ¿no? El español, el indígena, si se quiere, y en este caso también el yankee, ¿no? El norteamericano, el anglosajón, en este caso. Entonces, ¿cómo esas tres cosas también van a convivir? Porque, bueno, muchas tradiciones que por ahí calculo yo que el chicano también busca reivindicar ya son una primera hibridación entre la religión, el catolicismo y las religiones o los cultos indígenas, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y decíamos esto de que no son del todo aceptados, hay como una segregación geográfica dentro de Estados Unidos, se lo trata como una colonia interna a Estados Unidos, a los chicanos dentro de Estados Unidos. Claro, de una. ¿Querés escuchar música? Estabas mirando la hora, así que dale. No, yo miro la hora porque soy una obsesiva, pero simplemente por eso. Hay más, Molotov. En 2014 los mexicanos / estadounidenses sacaron un disco que se llama Agua Maldita, que juega un poco con lo del agua bendita de la iglesia. De hecho, la tapa es como un sacerdote. No sé cómo se llama el recipiente donde se pone el agua bendita, y menos que menos el coso con el cual se tira sobre la gente. Bueno, el palito. De ese sagrado. Coso y el palito no sale agua, sino que salen llamas. Así es la tapa del disco, Agua Maldita. Y el tema que vamos a escuchar se llama No Existe. Después seguimos con más. Elo y su columna. Ya sé, los quiero y me quieren, pero estos culeros nos quieren. enseñe el camino. Tampoco pedí auxilio, pero auxilio. Me niego al autoexilio. Prefiero quedarme inventando mi propio camino. Y a diario voy con toda mi fuerza hacia el lado contrario. Los quieren vivir hacia el lugar. Resistan. Los quieren dirigir hacia lugares que no existen. Los quieren dirigir hacia el lugar. Resistan. Los quieren dirigir hacia lugares que no existen. En Hecha Tarantino y seguimos con Nelo y literatura chicana por ahí. Les cuento. Bueno, vamos a hablar un poco de más de las obras en sí. Una obra que es precursora, se podría decir, de la narrativa chicana, es una obra que se llama Pocho, de José Antonio Villarreal, de 1959. La palabra Pocho también es otra manera de llamar a los mexicanos que, estando en Estados Unidos, ya como que estaban perdiendo el hablar el español correctamente. Ahí va. Así como se le dice frijolero. Bueno, como todos, hay un montón De términos para llamarlos. Esta novela narra la historia de Richard Rubio, cuyo padre era mexicano y emigró a Estados Unidos para trabajar. Y la novela lo que hace es mostrar los conflictos propios del chicano al vivir en una cultura que trata de absorberlo. Bueno. Lo que pasa con este personaje es que se ve, como que se manifiesta el conflicto interno que le sucede a él, naciendo en Estados Unidos con una familia mexicana, entre la sociedad y los valores que tenía. Por un lado, desde la sociedad estadounidense, la sociedad, los valores familiares, y por otro lado, la individualidad de él como un ser nuevo en una cultura diferente. Acá lo que aparece es como una mirada un poco más positiva de lo estadounidense, en tanto que, por ejemplo, la cultura mexicana es una cultura muy machista, y sobre todo más en esta época. La novela como se centra entre los años 1923 y 1941. Ahí va, sí. Bueno, es como la cultura mexicana se sabe que es bastante machista, homofóbica. Y bueno, por ejemplo, en esta novela pasa que la madre de Richard Rubio descubre que la mujer en Estados Unidos en ese momento estaba luchando por otras cosas, estaba teniendo lugares diferentes, no solamente en la casa. Entonces, como que hay varios despertares, como ciertos avances, si se quiere, que estaban sucediendo en Estados Unidos y que el personaje este empieza a conocer y se los empieza a acercarse. Así que bueno, por eso es que se trata de una novela precursora, se puede decir. Algunos dicen que es una novela mexicana. Está, la primera versión fue escrita en inglés. Así que también ahí se juega bastante el tema del idioma. Así que bueno, es Pocho, de José Antonio Villarreal. Ahí va. Por otro lado, está un poco más actual, de 1970, Y no se lo tragó la tierra, de Tomás Rivera. Acá se dan a conocer las condiciones de vida de los trabajadores migratorios y de los que acompañaban a esos trabajadores, ¿no? De toda la familia. Es una algunos hablan de novela, otros parecen como que son conjuntos de fragmentos. Bueno, en sí la forma de la obra es bastante abierta, si se quiere. Sí. Esta obra, Y no se lo tragó la tierra, es la ganadora del primer premio Quinto Sol, que fue un premio que se empezó a mover desde la cultura chicana en Estados Unidos. Y bueno, y lo que hacen es esto, es como exigir el reconocimiento de una otredad en una sociedad que se quería homogénea, como la estadounidense, bueno, para exigir los valores. Y otra cosa que les nombro, esta es más, podemos pensar, literatura de frontera. Quizás los chicanos, sí, viven en Estados Unidos, pero es una realidad que hay muchos mexicanos pasando a Estados Unidos. Es como que la frontera es muy permeable. Y un escritor que refleja eso es Juan Rulfo, que escribió Pedro Páramo. Bueno, uno de los cuentos se llama Paso del Norte, donde es un diálogo entre un padre y un hijo, donde el hijo le quiere dejar a su padre, a su familia encargado, para irse a Estados Unidos a trabajar, porque él no tenía trabajo. Y bueno, lo que pasa cruzando el río, que los matan, no los dejan cruzar. Y bueno, también mostrar un poco eso de la negatividad en eso, del cruzar y la frontera y la permeabilidad que hasta ahí se permitía. Azul, se trata de arte, de frontera, justamente porque aunque vivo en Estados Unidos, como bien decías vos, esto del ir y venir cultural hace que justamente existe una frontera constante que se traspasa de un lado para el otro todo el tiempo. Totalmente. Qué interesante sus columnas, doña. Muchas gracias. ¿Te gustó? Me gustó, me interesa. ¿Feliz? Sí, feliz. Soy feliz y contento. Me alegro. Pero me gustó toda esta movida, digamos, influencias. También recién, mira, justo estaba como también entrando, lo trato de ver en clave también musical, uh-huh. Y más allá digo de Molotov y bueno, quien tendremos en minutos más, Café Tacuba, hay todo un movimiento de bandas, ¿no? Y ahí descubriendo eso encontré con esto, con un movimiento que se llama Avanzada Regia, que es un movimiento que surgió en México, en Monterrey, que la llaman como el Seattle, ¿no? De México, ¿no? Donde surgieron Plastilina Mosh, Control Machete, uh-huh. Kinky, y otras bandas que mezclaron el hip hop, la electrónica, y bueno, esto ya, Plastilina Mosh es una mezcla entre de Spanglish, muchos utilizan el Spanglish, mucha instrumentación, y lo que hacían justamente es, pudieron trabajar con muy buena calidad porque que iban a Texas, compraban instrumentos y los traían para este lado, ¿no? Esa situación migrante, ¿no? Se seguía respetando, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Bueno, Elo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por estar acá. El mes que viene. Obvio, el mes que viene. Y vamos a pasar ahora a un temita que en realidad lo interpreta Café Tacuba, pero no es de Café Tacuba, lo eligió Elo. ¿Cómo es eso? Este tema se llama Déjate Caer, que es de un trío chileno que se llama Los Tres. Es un tema que data de 1995. Tiempo después, Los Tres tocaron este tema con Fito Páez. Él toca con todo el mundo. Sí. Fito Páez. Y le da ese toque. Sí, obvio. Claro. Ni hablar. Son varios vocales que son Fito. Digamos, obvio, ¿no? Ni hablar. Ni bien o ni malo, Fito. Es Fito. Pero hecho por Café Tacuba, aparece en Vale Cayampa del año 2002. Y esa es la versión que vamos a escuchar. Temazo. Sí. Bueno, me alegro que estés tan feliz, pero. Pero che. Y así terminamos. Pero hijo. La primera hora de Goyeneche Tarantino y nos queda otra hora más. De mucha música. Elo, gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Nos vemos. Déjate caer. Déjate caer. La tierra es al revés. La sangre es amarilla. Déjate caer. El viento ya no sube.

¿Y de quién estamos hablando? En realidad, Farrokh, ¿quién es? El señorito Freddie Mercury, y lo que estamos escuchando es Queen, un tema que se llama More of That Jazz, del disco Jazz, del año 78, que es muy loco porque los hits de Queen, los que más se conocen, es un listado amplio de temas, pero son como muy selectos, son un par de temitas. La discografía de Queen es súper extensa y tiene unos temas y unos discos alucinantes y una cantidad de una mezcla de géneros y estilos que también manejan de una manera increíble. Hoy estoy con un problemita con la R, no sé si te diste cuenta. Una cosa medio oriental me está saliendo. Además de la voz de Freddie Mercury, que es una bestia peluda. Pero bueno, decíamos, estudió en la India. Aparentemente era muy bueno en los deportes. El boxeo le iba muy bien. La madre le dijo, no me gusta mucho que boxees, es muy peligroso. Le metió al ping pong. Y le fue muy bien también. Y además, después, obviamente siempre tuvo relación con el arte, tocó el piano, cantaba en los coros de la escuela, en algún que otro momento participó de obras de teatro también de la escuela, y fue en este colegio inglés donde sus compañeros empezaron a decirle Freddy, y él adoptó este Freddy de ahí a la eternidad. Y además, después, empezó a estudiar diseño gráfico. Este muchacho que de hecho dicen que varias de las tapas de Queen, e incluso el símbolo, el logo de Queen, lo hizo él. Mira. Tuvo una primera banda que se llamó The Hectics. Y en el 62, sus padres se fueron para Reino Unido. Para la sede central, digamos, del imperio. El imperio británico en ese momento. Pensemos la India y esos lugares estaban bajo. Hay una palabra que la tenía, pero mira. Pero bueno, estaban bajo control. Sí. Había una palabra más linda. ¿El control? Como regento, regenta, se dice una cosa así. Bueno. Pero bueno, bajo control, digamos. Ahí va. De regenteado, ¿no? De alguna manera, de ahí sí. Viene el término por el Imperio Británico. Volvió, contaba, que volvió para... Se fue a Zanzíbar y después, claro, se fueron en realidad toda su familia a Reino Unido. Y estando ya en Reino Unido, siendo un poco más grande, ya adolescente, vivía solo. Fue que conocía una banda llamada Smile, donde estaban Brian May y Roger Taylor, que luego serían parte de Queen junto a Freddie Mercury y a Mercury. ¿Ves que tenemos que charlar con algún fonoaudiólogo? ¿Por qué la R es una L de repente? Y John Deacon, que se sumó para tocar el bajo. Sí, tuvieron en sus primeros tiempos una rotación de bajistas demasiado intensa, hasta que bueno, Deacon fue el bajista. Exacto. Que perduró hasta el 97, me parece, que él decidió irse. Uh-huh. Hasta los años 90 en realidad, más que nada con la muerte de Freddie Mercury. De hecho siguieron sacando discos con otros cantantes. Sí. Bajo la... Si quiere, bajo el nombre Queen, ¿no? Brian May y Roger Taylor. Exactamente, pero como decíamos, la verdad que está bueno indagar en la discografía de Queen. Realmente los temas más conocidos son pocos y están súper quemados. Son claro. Increíbles. Hoy justo, pero... mira, salió una nota, me parece que en Infobae, que decía que Queen lideraba el ranking de los temas más pegadizos. Y no es menor, ¿no? ¿Sí? Temas que al hartazgo los han pasado y se lo han pasado en todo tipo de movidas, ¿no? Además, tenía como temas muy épicos que sirven para ocasiones muy particulares. Real de ¿no? Champion. Todos esos temas, futboleramente, por ejemplo, se han utilizado en demasía. Lo cual, bueno, un datito, miralo, ellos obviamente piensen, ganaron demasiado dinero. Y lo que decía Mercury era, mientras la gente compre mi música, seguiré. Cuando dejen de hacerlo, diré adiós y me convertiré en stripper bailando al ritmo de la música que he escrito. Ahí va, ¿no? Ahí sí, la tenía clarísima. Tuvo necesidad, ¿no?, de ser stripper en su momento. Freddie Mercury murió en 1991. Dicen que bueno, su estado de salud fue empeorando a causa de que padecía SIDA. Pero bueno, respecto a la música, que es lo que estábamos hablando hoy de cómo eterniza, ¿no? Aparecen guitarras súper metaleras. Hay rock, hay música clásica que también influye muchísimo, influenció muchísimo a Queen, porque como decíamos también, Freddie Mercury desde chico se acercó a la música clásica, e incluso hay muchos dejos hindúes que también provienen, ¿no?, de los orígenes de Farrokh. De hecho, son parte, junto con quien vamos a hablar después, vamos a nombrarlo nomás, Roger Waters. No, por ahí no necesita una presentación de qué banda es. De Pink Floyd, creo, ¿no? De una bandita así que se llamaba algo así como Pink Floyd. Son como las dos cabezas, ¿no?, de lo que fue el rock progresivo, ¿no? Y en una Inglaterra también, ¿no?, un rock progresivo muy cargado de instrumentaciones, de experimentaciones, pero cargadas, ¿no? Sí. Mezclar todo. A mí lo que me pasa con estas dos bandas es que, si bien pertenecen al mismo género, son como dos bandas muy distintas. Para mí Queen es muy terrenal. Es como que Queen mezcla todo lo mejor que se ha hecho por el humano, y Pink Floyd busca como trascender, ¿no?, y incomodarte a priori. Pienso en un Dark Side of the Moon en el año 74, sus experimentaciones, a más de uno primero lo deben haber alejado y después le haber tomado el gustito, pero es como que diría que Queen es la banda más antipsicodélica, que por eso no quiere decir que sea mala, no, ¿no?, todo lo contrario, sino que todo lo que estuvo creado de todo tipo de géneros, Queen lo metió en una misma proyecto, digamos, en un mismo proyecto, ¿no? Me gusta la definición que acabas de hacer. Qué bueno. Sí, está buena para pensarla. Este disco, por ejemplo, que está sonando, que se llama Jazz, es realmente recomendable, y queremos mostrar un cachito nomás de un tema que se llama The Night Comes Down, del primer disco de Queen del año 73, para mostrarlo nomás un toque. Esto no sé si dice a priori es Queen. Claro, es. Uno tiene como otra imagen de Queen. De hecho, ¿sabes lo que me acordaba? Hoy leyendo los sencillos que sacó Queen a lo largo de sus discos y dentro de sus discos más famosos, no son los hits que uno conoce. ¿Sí? Los sencillos, o sea, ese tema que uno saca a modo de promoción del disco, son temas que se hicieron conocidos, digamos, pero. Friend Will Be Friend, We Are The Champion, todos esos temas no fueron los sencillos que a priori se sacaban para promocionar los discos de Queen. Exactamente. ¿No? De alguna manera así, con lo cual también hay otra gran gama y cantidad de temas que resurgieron, que estaban en esos discos, pero que a priori no se habían pensado como hits. De ¿no? una. Y hablando de gente conocida, queríamos nombrar también al señor George Roger Waters, Rogelio Agua para un amigo, que nació un 6 de septiembre de 1943 y sí, como decíamos, parte fundamental de Pink Floyd, bajista él. Bajista y compositor. Sí, totalmente. Y digamos que en la primera época era el todólogo de Pink Floyd. Era el todólogo ahí junto a Syd Barrett, a quien conoció claro. en la Cambridge Morley Memorial Junior School. Cambridge. Wow, estás como afiladísima no. los inglés, con Dance Denso y sí. con la Cambridge, sí. no, hasta ahí. No, la Cambridge se complicó un poquito, pero bueno, ahí conocí a Syd Barrett y un Gilmour que vivía cerca. Esas historias de la banda, que si Gilmour vivía a la vuelta de Syd Barrett, que sí, jugaban claro, al después, carnaval. ¿Quién es Syd Barrett? ¿Quién sí. es Gilmour? ¿Y quién es Waters? Sí, claro. Es otro cantar. Era vecino, ¿no? Exactamente. Jugaban a la pelota. Sí. Al baloncesto. Decíamos de Roger Waters, no vamos a contar mucho sobre su vida, su infancia y demás. Nos interesa quizá cómo empezó a materializarse ese talento musical con estos muchachos que vivían allí cerca, en realidad con Syd Barrett al principio. En el 63-64 formaron una banda que tuvo varios nombres. Al principio se llamó Leonard's Lodgers, después se llamó The Spectrum Five. Y finalmente, The T-Set. Los T-Set después empezaron a llamarse The Pink Floyd Sound, después de Pink Floyd y después Pink Floyd, que dicen que es la conjunción de los nombres de dos grandes, grandes, grandes artistas de blues, que es Pink Anderson y Floyd Council. Pling, Pink Floyd. Que salió algo que trascendió mucho más allá del blues, ¿no? Dicho total, sea de paso. Totalmente, como decías hoy. Fue hacia sí. otros. Sí. ¿Sabés lo que también pensaba recién? Si uno piensa en el disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, que de hecho, no sé si sabías, es un disco que es el disco que tiene el récord de estar más semanas en las listas de ventas. Estuvo 30 años. Fua. del 74 al 2004 tenía un promedio de 8.000 discos vendidos por día. Una locura. 90 millones de discos. Que fue un disco, bueno, Dark Side of the Moon es el disco compuesto y liderado, si se quiere, por Roger Waters. Wish You Were Here también es otro discazo de Pink Floyd. Bueno, Pink Floyd tiene una discografía que es exquisita aparte. Por lo menos, claro, sí. Ahí está también, viste, todo el debate este, ¿no? Porque están los waterianos y los gilmurianos. Sí. Esas tontas disputas, pero es real. El sonido Waters es muy Waters. El sonido Gilmour es muy Gilmour. La combinación está muy buena. Sí. Los discos de Floyd con Gilmour ganan terreno en algunas cosas y pierden en otras. Y los discos de Waters, algunos son inescuchables. A mi gusto, digamos. O en realidad uno si lo escucha con oído Pink Floyd, cuando vas a escuchar un disco de Waters solo, te quedás como medio reculando. Decís, ¿qué hiciste, Rogelio? ¿A dónde te fuiste? ¿Qué pasó, Rogelio? Exactamente. Barrett se va de Pink Floyd antes de comenzar el 68, el año 68, y ya aparece Gilmour. Al principio, como decíamos, Barrett y Waters eran como sí, las mentes y la ejecución total de la banda. Y después va a aparecer Gilmour. Y Waters va a estar en Pink Floyd hasta The Final Cut, que es el último disco en el cual participa. ¿Sí, no? ¿O estoy mandando fruta? Sí, no, que tengo razón. Bueno. Viste que hay toda una historia de por qué es ese enfrentamiento, si es por el rol, si se quiere, autoritario, que quedaría un poco mucho, ¿no? Pero de Waters a la hora de la composición y de la composición tanto musical como de las letras. Y después el conflicto, algunos dicen el conflicto de Malvinas. Waters siempre fue un tipo muy comprometido a nivel social. Su viejo era miembro del Partido Laborista. Exacto. ¿No? Objetor de conciencia en un partido laborista que lo más a la izquierda que había en Reino Unido, y que después murió, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, de alguna manera. Tuvo una primera época pacifista, después en una época, bueno, se alistó y fue a la Segunda Guerra Mundial, murió en la Segunda Guerra Mundial, y es una temática que siempre atravesó los temas de Waters de alguna manera. Los que han visto a Gilmour y a Waters, yo solamente pude ver, que fue increíble, a Roger Waters. Una vez escuché un análisis de fanáticos de Pink Floyd que decían que los recitales de Roger Waters te interpelan no solo musicalmente, sino también corporalmente. Es una puesta en escena que es alucinante y el sonido también es increíble, lo debo reconocer. Tuve la suerte de verlo en vivo. Pero dicen que ver a Gilmour es... a mí una vez me dijeron, es como mucho más músico. Y sí. Mucho más obsesivo, entonces se nota esa diferencia. Quizá la puesta en escena y el show en sí no es tan como majestuoso como el de Waters, pero musicalmente el tipo la tiene recontra clara. A mí me encantaría visitar su estudio, que en una isla creo que lo armó. Claro. Gilmour, tranqui, ¿no? Tranquilito, ¿no? Sí, a mí siempre me quedó esa sensación de como que Waters es la cabeza, pero el que es capaz de bajarlo es Gilmour. Como un Lennon McCartney, ponele. Claro. Una cosa así. Puede ser, bueno, puede ser. Todos siempre comparamos con Lennon y McCartney en algún momento. Y bueno, pero también son... Y sí. ¿No? ¿Vamos a escuchar música? ¿O querés tirar algo más y yo te estoy coartando la libertad? Vamos a escuchar música. Bueno, vamos a escuchar a estas dos bandas que venimos nombrando. El primer tema es de Queen, que se llama Let Me Entertain You, que no es el que hace a Robbie Williams. Es el de Queen, del disco Jazz, es el disco que estábamos escuchando hoy. Y después vamos a escuchar el primer tema que compuso Roger Waters para Pink Floyd. El disco de Pink Floyd se llama The Piper at the Gates of Dawn, del año 67. Y el tema que compuso Waters para este disco se llama Take Up the Stethoscope and Walk. No sé cómo me salió de corrido, sinceramente, pero salió. Así que vamos a escuchar estos dos temitas. ¿Te parece? Me parece, vamos a meterle rock progresivo a pleno. A pleno. show you some good merchandise. I'll pull you and I'll pill you. I'll cruel out of you. And to thrill you, I'll use any device. We'll give you crazy performance. We'll give you grants for divorce. We'll give you pièce de resistance and a tour de force. Of course! We found the right location. A lot of pretty lights. You Tarantino. Cuarta temporada. She was living in a single room with three other individuals. One of them was a male and the other two were females. Continuamos en De Goyeneche Tarantino, la única artista yankee de la noche. Sí, la verdad es que eso es lo que estábamos observando. Este programa, generalmente tenemos, bueno, digamos, mucha música sale de Estados Unidos, ¿no? Ya sea de esos orígenes, pues tenemos nuestras columnas de jazz, del blues o del rock, ¿no? Que también es como una marca muy fuerte en nuestro programa. Este es el caso que hemos tenido. Nacidos en Zanzibar, en Inglaterra, mexicanos, argentinos, vamos a tener ingleses, vamos a tener un ucraniano. Uh-huh. Y ahora tenemos este aquí a Macy Gray, nacida el 6 de septiembre de 1967, y uno la ve y parece que tiene 14, que mirá. Tiene 14, 15. Cantante, representante máxima ahí, digamos, de lo que es el Neo Soul, ¿no? Estuvimos con los Neos, junto con Erykah Badu, con Lauryn Hill, con Angie Stone, ¿sí? También comparada con Billie Holiday o Betty Davis, ¿no? Por también el tono de voz y caracterizada, ¿no? Por su pelo afro y sus vestimentas particulares, ¿no? Una voz media como una carraspera tiene ahí, ¿no? Una cosa sí. Medio ronca, está buena, ronca. Me gusta mucho. Sí, sí, sí, es muy, muy particular la voz. De hecho, ella empezó estudiando para guionista en el USC Film School, ¿no? En Estados Unidos. Y se unió con un grupo de amigos que le decían, bueno, componernos algunos temas. Ella tocaba, pero no cantaba. Pero una noche que la cantante de la banda no pudo ir, dijeron, che, ¿querés venir a subirte a cantar vos? Dicen que a partir de eso, mucha gente empezó a llamar, ¿quién es esta flaca que está cantando? ¿No? Además, esta universidad de estudiaba una universidad particularmente blanca. Ajá. Ya era la única negra, ¿no? De ahí empezó toda su carrera. Empezó a tocar en bandas de jazz, no en Los Ángeles, y de ahí ya después, bueno, uno conoce la carrera de Macy Gray. Este tema que estamos escuchando, Eve, ¿qué tema es? Se llama Smoke Two Joints, que sería como fuma dos porros, fuma dos churros, o como diría Feynman, fumate dos canutos. Canutos, exactamente, del disco Covert. Del año 2012. Sí, un disco de covers. Este tema justamente es de Sublime. Un disco recomendable. Tiene muy, muy lindos covers. Ahí va. Pero bueno, como andamos medio justito de tiempo, vamos a hacer así medio un cambio drástico. Y ahí sí vamos a volar directamente. En realidad vamos a ir y venir hasta Ucrania, a un pueblito cercano a Kiev, porque nacía Eugene Woods. Así podríamos llamarlo de alguna manera. Frontman, cantante de esta banda de Gypsy Punk, como ellos lo denominan. Igual tiene un nombre más largo, como ellos dicen, como Transglobal Gypsy Punks, no sé qué más. Ajá. ¿No? Que es Gogol Bordello, ¿no? Te que encanta en Gogol Bordello. Amo Gogol Bordello. Una remera de ellos. Y quiero una remera de ellos. Quienes quieran, pronto es mi cumpleaños, pueden regalarme una remera de Gogol Bordello. Y mira acá, tira miradita ahí. Nació, bueno, decíamos, en un pueblito pequeño cerca de Kiev. El 6 de septiembre de 1972, en una familia que es ruso-ucraniana-romaní, ¿no? Y de ahí también tiene ese dejo gitano, ¿no? Su padre era carnicero, pero era uno de los. Era integrante de una de las primeras bandas ucranianas que había de rock, ¿no? Mirá. Algo que no llegaba y más en la. Si se quiere, en la Ucrania soviética. Tuvieron que emigrar, ¿no? Por el accidente de Chernobyl, ante el miedo, bueno, digamos, no estaban particularmente en una zona tan cerca, pero bueno, por la situación emigraron y estuvieron 7 años en campo de refugiados, en Polonia, en Hungría, en Austria, hasta que aterrizaron en el Low East de Manhattan, en el lado este, en el bajo este, donde se encontraron con muchos, con toda una comunidad de inmigrantes, a lo cual hace a lo que es Gogol Bordello, que es una banda o un colectivo de inmigrantes. Si se quiere, tiene a Woods como si quiere ucraniano, tiene un violinista ruso, un acordeonista ruso, un bajista etíope, entre bailarinas, coristas y percusionistas que son... Bailaristas, me gustó el término, ¿no? Que son tailandesas, un ecuatoriano que también hace los coros, se hace de MC, percusionista, muy variado, ¿sí? Y los temas que generalmente tratan sus letras es justamente la vida de los migrantes, ¿no? En muchas de sus letras está... Digamos, no son gente que dice, bueno, me fui del lado soviético y abracé el capitalismo con amor porque viví en el terror soviético. No, nada que ver. Sino que justamente reivindican en muchas actitudes y critican, si quiere, al sistema, de alguna manera, más que nada en esto, ¿no? En la situación que padecen los migrantes, desde una lógica muy del... la joda, la diversión, la vida plena, ¿no? Que son cosas que vienen heredadas más de que nada de esta cultura romaní gitana. De hecho, él se preguntaba porque uno de sus discos lo produjo Nick Cave y él dice, a ver, yo soy un artista de la calle. Y él, en una entrevista con Mariano... Ay, me sale Breckman y no es Breckman, es editor en Página 12. Lechman. Ah, bueno, me olvidé el apellido, no importa. Cuestión que es una muy buena entrevista, interesante, la última vez que vino. La anterior lo fui a ver. Si quieren ver una banda que les va a romper el cuerpo y la cabeza, porque no te para un minuto. A lo que es Custurica, yo fui a ver a Custurica y hago el bordelo. El bordelo es Blechman. La super Blechman, ¿no? Blechman. Y es una nota, ¿no? Un tipo afortunado que ha entrevistado a Manu Chao, a Eugene Woods. Él le explicaba, dice, de lo que le produce todo esto de hoy en día, de cómo se hace música para aparatos de mierda, ¿no? Que uno no ve gente escuchando, tocando en la calle, sino que ve gente que la música pasa por un ringtone o que la música pasa por estos aparatejos, que de hecho hay mucha música que está hecha, estos nuevos reggaetones están como hechos para teléfono, ¿no? Bajo sonidos latosos. En ese sentido voy a decir una pavada capaz, ¿no? Pero... estamos tan acostumbrados a escuchar ahora desde YouTube. Y uno cuando vuelve, tiene la oportunidad de volver a comprarse un disco o a escuchar de nuevo un disco en un equipo más o menos pasable, es increíble la diferencia que hay. Uno realmente se acostumbra un montón a YouTube y a los parlantes de mierda que traen las computadoras. Pero bueno, qué sé yo. Son cosas de nuestra era. De hecho... esto de hablar de ser un músico de la calle, él no entiende cómo Nick Cave quiso producir un disco de él, ¿no? Nick Cave es el antagónico a lo que es Gogol Bordello, ¿no? Una Hemos música hablado de Nick Cave. Tranquila, oscura, si se quiere, y de festivo no tiene nada, y por el contrario tenés esto que es la pura fiesta. De hecho, y dice, ¿cómo? ¿Quién le dio mi teléfono a Madonna, que le llamó a cantar un tema, La Isla Bonita, una interpretación medio... al ucraniano de ese tema, y tocar un tema que es Paletute también, que es un tema más típico romaní, que también lo interpreta Madonna. Digo, ¿cómo Madonna llegó a tener mi teléfono? No tengo la más pálida idea, digamos. No es algo buscado, ¿no? Sino que se ha dado, ¿no? Esto de que muchos músicos han visto con buenos ojos este colectivo musical, sumamente festivo, sumamente divertido para escuchar y también con letras bastante comprometidas. Eugene Wood vive en San Pablo y él dice, es muy loco porque a mí acá en San Pablo me confunden y piensan que soy argentino. Y algunas veces está mucho mejor que piensen que sea argentino a que piensen que sea ucraniano. Si bien en San Pablo hay una comunidad muy grande ucraniana. Vamos a escuchar algo de Gogol Bordello. Este es un tema por ahí del disco con el cual empezaron a hacerse vistosos. El disco se llama Gypsy Punks Underdog World Strike, ¿no? Y el tema, muy repetitivo en su base, pero sumamente divertido y festivo, se llama Not a Crime. Я письмо достал, Николай Иванович. И опять запрещенное. Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо? Drop the charges! Запрещенная давай! Fire in the power, you know? Музыка species, creation, realization, naturalization. What are you talking about? It's all about time. Press rewind, you know, today, today. It was not a crime. In the old time, in the old time, in the old time, it was not a crime. Not a crime. Not a crime. Сидел на габалтах, работать не хотел. Not a crime. It's not a crime. It's legal, perfectly natural. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I've lost all sense of reason. I've no will of my own. Love you, I must, you know I'm just a zombie for your love. Y ya en la recta final de este miércoles, comienza un nuevo tópico para la banda Paparula de la Noche. Arranca septiembre, cambiamos el tema. ¿Cuál será? Lo veníamos agitando un poco, ¿no? Sí. Desde antes. La idea era tratar un poco lo que es la música electrónica, que de hecho no es una música base en nuestro programa, pero que de alguna manera se nos va metiendo, ¿no? Por los costados. El tema era agarrar la música y decir, bueno, el tópico es electrónica y algo más. Es tratar distintos músicos que desde la electrónica no cayeron solo a la marcha, ¿no? No, no. Es salir un poco más y decir, bueno, ¿cómo con toda esta suma de instrumentos, de nuevas tecnologías, posibilitó también a otras cosas, ¿no? Distintas mezclas y fusiones que por ahí tienen su lado electrónico, pero que sumaron otros estilos que por ahí uno conoce un poco más. En este caso estamos escuchando un sonido medio latino por allí latino, al fondo. Latino, que es este señor llamado William Holland, pero que todo el mundo, generalmente en el ambiente musical más de la electrónica, y no tanto, y también de la música latinoamericana, conoce como Quantic, ¿no? Que es un DJ, pero más que un DJ, yo diría es un antropólogo de la música, un tipo muy curioso, muy interesado, inglés. Uh-huh. Ahora vive en Nueva York, pero vivió 7 años en Cali, en Colombia. Estuvo muy metido con todo lo que es la movida colombiana. Que tiene varias bandas, ¿no? Y sus mezclas van desde la salsa, la bossa nova, el soul, el funk, el jazz. Y que además no es solo DJ, no es un tipo que pone y pincha discos, sino que es multiinstrumentalista, toca la guitarra, el bajo, el contrabajo, el piano, el órgano, el saxofón, las percusiones, y también lo he visto que aprendió a tocar lo que es la verdulera vallenata, que es el instrumento clásico del vallenato en su estadía en Colombia. Ahí va, ¿no? Mirá vos. Pero que bueno, empezó con esto, ¿no? Agarró un par de maquinitas, lo que tenía a mano, hizo algunos temas, hizo un poco de música, si quiere, mezclada. Empezó con unas raíces más del tipo soul, jazzeras, música disco. Hizo 2 o 3 disquitos bajo maquinitas, ¿no? Y después, con un par de billetitos encima, se largó a viajar, se largó a conocer, se largó a mezclar, ¿no? Y también pudo juntarse con gente que tocaba lo que él primero hacía con máquinas, ¿no? De alguna manera después consiguió músicos con cual llevarlo adelante. Ahí formó varias bandas, porque es como, bueno, Holland se esconde abajo de distintos nombres de bandas. Está la Flower in Inferno, está la Quantic Soul Orquesta, que es como su primer banda, de donde empieza a poner, si se quiere, instrumentos conocidos, ¿no? También vamos a considerar toda esta nueva tecnología como un instrumento o como una apoyatura. Uh-huh. Pero estamos escuchando desde la Quantic Soul Orquesta. Es el primer disco donde sale del soul y el jazz y se mete, ¿no?, en la música más tropical caribeña. ¿Qué el disco se llama? Tropidélico. Del año 2007, si no estoy mal. Sí, 2007. ¿Sí? Desde ahí, desde Tropidélico le da como un stand-by a la soul orquesta y empieza a sacar distintas bandas. Él empieza a viajar, graba distintos discos en distintos lugares, en Panamá, en Puerto Rico, en Colombia. Se establece en Cali, ¿no? Y ahí es donde él, bueno, además de Tropidélico, empieza a meterse en esto de lo que es la cumbia, el vallenato, el mapalé, ¿no? Uh-huh. En músicas folclóricas colombianas, más que nada. Y es lo que da origen a lo que es el primer Flower in Inferno, que son sus discos donde vuelca toda esa influencia, si se quiere, latinoamericana, mezclada con dub y con reggae. ¿Sí? Bien, o sea, ahí, me gusta la mezcla esta, ¿eh? Tiene muy buenas mezclas y además se ha rodeado de músicos muy importantes dentro de lo que es la escena latinoamericana. Ajá. Y de lo que es la escena particularmente colombiana. En el 2012 él funda lo que se llama Onda Trópica, que es un grupo que rememoraba música colombiana de los años 60, 70 y 80. Y a lo que junta es músico de la nueva y la vieja escuela colombiana, de lo que era el Frente Cumbiero, que es una institución en Colombia, y con ellos forma esta bandita Onda Trópica, con la cual sale a tocar. Recientemente, en mayo de este año, de rebote lo descubrí, estuvo en Cuba. En Cuba se organizó un festival en Santiago, Cuba, por Habana Cultura y una fundación inglesa que se llamó Manana. Manana es como, según los cubanos, es como dos golpes al pecho, que es como la fuerza que del espíritu que te lleva a hacer música, ¿no? Y Quantic grabó un videíto, ¿no?, de su estadía ahí. Era, digamos, una mezcla de la música cubana con muchos DJs. Y la idea era mezclar las raíces afrocubanas con la música electrónica, a ver qué salía. Ahí Quantic dice que estaba totalmente impresionado, que dice, estos tipos son unas bestias. Yo, cosas que en 6 meses tardaría en terminar de producir, ¿no? Para pensar, bueno, a lo que yo quiero y ellos quieren. Mezclarlo y hacerlo, lo hicimos en 6 días. O sea que estuvo una semana con los ojos reventados enfrente de una computadora, mezclando y editando todo eso. No sé si estaba justo en Cuba cuando fue Quantic, ya era como listo. Y si no me enteré. Hubiera sido. No, pero fue en mayo de este año. Claro. Lo cual es una propuesta muy interesante porque de hecho está organizada bajo esto, el respeto, ¿no? La idea no es esta idea de la invasión cultural, sino de mezclar y ver qué sale. Mixturar y ver qué sale. También sacó un disco que se llama Luanda Sonó, donde tiene música. Ha sido productor de discos donde ha buscado y se quiere remasterizado viejas músicas. Luanda Sonó es música tradicional angoleña, ¿no? Muy parecido a la bossa nova, el semba se llama, que es lo que da origen a la samba brasilera. Uh-huh. Es muy similar, ¿no? Y también sacó The Origin of Cumbia, me parece. Es un compilado de 2 discos de música de fonógrafo colombiana de los años 40. Sí, el tipo estuvo 5 años recopilando música, viajando por todo Colombia para poder encontrar esa música, esa riqueza y plasmarla en un disco. Buena definición tiraste hoy como un antropólogo musical / obse, lo cual a veces hace que las cosas muy salgan obsesivo, muy bien. Sí. Muy obsesivo y muy buen músico. Y estamos en el mes de septiembre, hay mucho virginiano, hablábamos de eso antes de salir al aire, ¿no? La obsesividad marca un poquito nuestras vidas. La obsesividad marca nuestras vidas. Y sí. Y Holland, bueno, Holland no es virginiano, pero debe tener sol, luna o estrella en Virgo, seguramente, por su obsesividad. Che, me encantó Quantic. Es sumamente recomendable para ambientar Un cumpleaños, ponele. Un cumpleaños, ponele, si querés. Si querés darle una onda medio latinoamericanosa, nunca va a quedar mal. Ahí va, me encantó. Nunca va a quedar mal. Y además puedes mezclarlo tranquilamente con música propia de del lugar, porque es bastante fiel, digamos. Los discos donde él se propone hacer música de raíz, la hace. Muy bien. Che, qué dos bien. Temitas vamos a tener. Sí, y con eso nos vamos a ir, porque el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Lo que tenemos es lo último que ha hecho Quantic. Vamos a tener un tema del disco que salió recién, horneadito hace semanas nomás, que es la segunda parte del Flower Inferno, ¿no? Ese disco es dedicado a la música latinoamericana, que, digamos, tiene una influencia mucho, una marca mucho más puesta en lo que es el reggae y el dub, y con música más ya tropical caribeña, no tanto colombiana. Y lo que fue su último disco como Quantic solo, que en realidad ya se están perdiendo las fronteras entre uno y otro, que fue Magnética. Y ahí sí, un tema que es Soul Club y que es un tema electrónico. Entonces vamos a escuchar, si te parece, para no, porque no nombramos el álbum, Mil Watts. Mil Watts, del disco Mil Watts. Exacto, que sí, fue el último que salió hace pocas semanas. Días. Y Magnética 2014 con el temita Soul Club. Y así de repente nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, pero bueno, son temas bailables. A full, así que esto, somos la transición hacia el sol, por lo tanto lo recibimos bailando, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, gracias Nerito Duverni por estar en los controles, y al señor Paulito Lesiani por estar también en los controles. Tata, un gusto como todos los miércoles de esta vida. Lo mismo para vos, Evelina, nos veremos el miércoles que viene, ojalá en esta misma sintonía ya de sol. Calor y amor. Playa, amor, alegrías, ¿no? De cara primavera y verano, ¿no? A full. Bueno, esto fue de Goyeneche Tarantino y nos escuchamos entonces el miércoles que viene por Radio Nauta. I got the sound and and do it right. If we were making sweet music, I'd have the beat and never lose it. Keep on watching those other girls, you can see what they take me for. I'm original, feel it. I say my words and I mean it. Thank you.